Yal. Con la CM. Echo, Wisin y Yandel. Bailatea. Esto es de otra manera, ¿oíste? ¿Qué? Yo no te miento. Yomi. Yal. No te veía, pero. Ah. Yo, hello, papá, ¿cómo te va? El hombre que tú buscas aquí está. Recuerda cuando Wisin hace el trap. Ready fuerte, mi pediste más. Hello, mami, ¿qué quieres de mí? El hombre que tú buscas ya está aquí. Ponte elegante que voy por ti. Quiero hacerte feliz, mami, montate aquí. Ven, esto es una emergencia. Muñeca, tú eres mi anestesia. Por ti yo vine hasta la iglesia. Maestra, la noche es nuestra. Tú quieres que te regale un perfume Christian Dior. Envuelto en una canasta de pasión. Hermosa, ves esta situación. Échale emoción, esto no es ciencia ficción. Yomi, esto es pa' que respeten, tú sabes.